12 del mediodía, 39 minutos, todo está listo, todo está preparado para recibir a nuestro artista, nuestro invitado de hoy en el rinconcito de Labi, pero antes saludar a Labi, buenos días de nuevo. Buenas, bombón. Bueno, ¿qué pasa? Y dentro de unos instantes también tendremos a David de María, que está en Madrid, pero por aquello de la técnica lo tenemos aquí cerquita, cerquita. ¿Me escuchas ahora? Ahora. Es que te estaba dando un beso y no me escuchabas. Pues recibido. Oye, que antes mi Isabelita Yadó no la ha escuchado. Ah, no, que le dedicamos escuchado. El programa a ella, a su marido Pedro, a sus dos hijas, a toda la familia Malibú y a sus padres, que te queremos y eres una fan de Rincón del Labi. Pues besitos a todos y... Pero qué tontería, qué tontería. Hoy qué granujilla entra hoy, Dios mío de mi vida, de Jerez. De Jerez. Como mi hermano Kiko Narváez. Como los auténticos, pero jovencito empezó, sí, ¿eh? Sí, hombre, claro, y le van a dar dos placas. Por la noche, a estos dos por la noche, de día no. Pues no las quieren de día. Placa de hielo, para enfriarse o algo. Es bueno, no vamos a ser maleducados si le vamos no, a dar la si es que le gusta, porque yo lo quiero mucho. Que va, si es que le gusta la placa por la noche, por el día, como Kiko Narváez. Nosotros somos nocturnos. Y por su profesión, es más. Como los vampirillos, ¿no? ¿Eh? Vida nocturna de noche, ¿no? Pero tiene unos dientes, pero sana. El corazón más grande. Vida nocturna, pero sana. Esta, ¿eh? Sana. Que sepáis que está muy feo hablar de las personas. Como nos esté escuchando, nos mata. Pero no se escucha, ¿no? Pues que yo sí, quiero que me escuche. Claro que sí, nos que escucha. Que y además, escuche. Además, ahora es que quiero darle voz y volumen a su... Arregla esto, Labi. Le damos la bienvenida. David, buenos días. Buenos días. Vaya promoción que me da el Tito Labi. Vaya promoción que me da de crápula. Vaya elementos, ¿eh? Hombre, sobre todo Labi. Debo decir en mi defensa que llevo una vida más ordenada que nunca, ¿eh? Horario de oficina y, eso sí, los días de concierto... Pues después un poquito de desconcierto está bien. Si es que yo no me lo creo. Yo tengo en Jerez tres amigos muy especiales. Padilla, que ya le mandamos un abrazo. Mi David, que le mando dos. Y el aborto que tuvo mi madre, que es mi Kiko Narváez. Ese es mi hermano con IVA. Y David, que estábamos de broma porque... En la presentación de Rinconcito en Labi con gente como David, pues nos gusta. Y además es quiere mucho Ibiza y le tiene mucha pasión a Ibiza y a todas las ciudades donde va. Pues sí. Bueno, David, buenos días. Muy buenos días. Soy Rafa Martínez, encantado de saludarte. Igualmente, Rafa. Bueno, tú tienes un disco muy calentito todavía, que se llama Otras Vidas, ¿verdad? Con 13 temas compuestos por ti. ¿Por qué Otras Vidas? ¿Por qué ese título, David? Bueno, hay etapas en las que se tienen que cerrar... pues matices y recuerdos del pasado y vivencias del pasado reciente y tirar hacia adelante y buscando tu propio renacimiento y buscando pues coger las riendas de tu carrera. Y bueno, yo he tenido a mi alrededor a productores, a mucha gente que ya ha cubierto su etapa y que hay un nuevo cambio de ciclo en general en mi vida y creo que era el título que recopilaba un poco todo el concepto del resto del disco, ¿no? Yo creo que es un disco muy orgánico, con muchos matices. El Tito Labi lo ha escuchado y te puede contar. Y lo he escuchado, no. Y has tenido la gentileza de mandármelo, que mi meloncilla está enamorada de toda tu música y hasta de ti. Vamos a escuchar. Pero es que además sí. Nosotros también vamos a tener el gusto, el placer, el honor de poder escuchar, vamos a escuchar una de esas canciones. Un trocito de una de tus canciones, de ese décimo disco tuyo, Otras Vidas. Escuchamos un poquito, Maribel. Efectivamente, vamos allá. Vamos a darle estos segundos y bueno. Escucharemos una canción preciosa. Es un disco muy que tiene mucho sentimiento y es muy bonito. Eso es. Esperamos que entre la voz. Habéis puesto la balada. Es que... Baladita, bonita, ¿verdad? David. Melissa con su realidad perdió ya el miedo a los veranos. Aprendido a nadar salvaguardando su... Décimo disco, David, que, bueno, está compuesto íntegramente en tu casa, ¿no? Porque decidiste encerrarte ahí. Hasta que no esté acabado y no esté bonito como a mí me gusta, no lo saco al mercado, ¿no? Ha sido así, ¿no? Cuando vives 24 horas con tu poética personal y componiendo, pues a veces ha habido otros discos que están escritos en mi apartamento en Madrid, en carretera, en hoteles, viajando a Latinoamérica. Con este disco decidí encerrarme en las orillas de Cádiz, en mi estudio de grabación en Santi Petri, durante 6 meses con un ingeniero de sonido y otro compañero músico, y intentar buscar el motivo del por qué enfrentarte al papel en blanco y volver a escribir un nuevo disco inédito y cogiendo las riendas, como te decía antes, de todo, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, tal y como están los tiempos, y nos lo hemos tomado muy en serio. Creo que hemos conseguido hacer un disco muy especial para amantes del pop nacional y que le gusten los matices aflamencados del sur, ¿no? Es justo lo que te iba a decir ahora, David, que tú eres muy exigente contigo mismo y el resultado pues lo vemos en este fragmento que acabamos de escuchar de una de tus canciones, ¿no? Es decir, el sonido y la voz es perfecta, ¿no? Hay unos acordes maravillosos ahí. Sí, intentando buscar tu propia huella sonora, ¿no? Sonar a ti mismo y que lo difícil en esta carrera de maratón es permanecer durante años, mantener a un número de seguidores que creen en tu música. Y en eso he basado mi vida desde hace 20 años y cuando se llevan 10 discos en el mercado y sigue viva tu carrera como autor para otros grandes cantantes y sigo produciendo y sigo haciendo gira, el próximo 15 estoy en la Sala Noise en Valencia y estamos de gira por todo el país. Pues eso significa, bueno, que mi carrera es la prioridad más grande que tengo en la vida, ¿no? Hay algo de, perdona, Maribel, solo una. ¿Hay algo de nostalgia en este disco tuyo? ¿Has mirado atrás en algún momento? Sí, he intentado mirar hacia atrás para que me deje de doler mirar hacia atrás, ¿no? Y por eso es un disco que al final escuchas canciones como Al sur de mis noches o La rumba no queda nadie o Al mejor por dentro, de canciones muy optimistas, con mucha energía y tratando con elegancia las melodías y las letras, ¿no? Siempre. Yo que me lo he repasado, porque mi coche lleva ya a mi David por todos lados, te digo que me hace recordar, mirando como dice Rafa, para atrás, no, para adelante y en intercambio de para adelante y para atrás, que es mucho de tu vida ahí en esas canciones, ¿no? Sí, me he desnudado más que nunca, la verdad. No, lo has hecho en pelota seguro, porque vamos, te digo yo a ti que yo que tengo el privilegio de ser amigo tuyo, que por cierto, te voy a dar las gracias delante de tu Ibiza, cuando me subiste en Santulalia al escenario, sí, y me dedicaste a aquella canción con tu equipo y luego nos fuimos a cenar, que te lo agradezco y que espero verte pronto en Ibiza, porque tienes mucha gente que te queremos aquí y hoy te está escuchando mucha gente y te gustaría volver a la isla, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que pronto podamos volver y presentar Otras vidas en directo en una isla llena de buenas energías y que siempre te ayudan a limpiarte las neuronas. David, tú tienes muchos premios, ¿no? Pero yo creo que te hizo mucha ilusión tu premio Ondas, ¿no? Por tus trabajos anteriores, ¿verdad? Sí, me dieron dos, en el 2006 y en el 2008, a la mejor canción por precisamente ahora, y luego 2 años después a la mejor producción que hicimos en Abbey Road, en Londres, y bueno, siempre es bonito que reconozcan el trabajo de un popero, ¿no? Que somos como la cenicienta, ¿no? La música, el pop y la cultura en general en este país se tratan a veces como una cenicienta, y el mejor premio sin duda es seguir vivos en la carrera y vender tickets de entrada y que la gente acuda a tus conciertos, como ha ocurrido en Jerez de la Frontera en la presentación y en Barcelona el viernes pasado, y así vamos a seguir concierto a concierto disfrutándolo y dejando en la memoria emocional del que acuda pues un recuerdo imborrable de que, bueno, existe por ahí un tal David de María haciendo su carrera musical y que intenta acompañar los momentos de intimidad de cada cual. Hemos hablado de recuerdos de memoria, has hablado de 20 años atrás, recordamos los 19 añitos que tenías cuando compusiste Aquel amor por dos o Nuestra historia o Aprendiendo a vivir, las composiciones que has hecho para otros grandes de la música, ahora son grandes, antes eran principiantes, eran pues recién salidos de Operación Triunfo, ahora son grandes, como decíamos, Bisbal, Manuel Carrasco, pues Bustamante, nuestro buen amigo Busta, que ha estado aquí, que está aquí todos los veranos y que pasa por nuestro rinconcito. Has estado trabajando, produciendo para otros artistas y eso pues deja una huella, deja un currículum importante, pero también has estado componiendo para ti, que no has parado en estos en estos años, ¿verdad? La verdad es que creativamente hablando, para mí es una terapia la composición y sí que soy una persona pues muy sensible y que a veces con 20 años de intensa carrera te vuelves más hermético, te vuelves menos social. Para eso tenemos buenos amigos como Lavi, ¿no? que nos une a muchos que a lo mejor estamos muy metidos en nuestras carreras y en actos benéficos, en partidos de fútbol, pues sueles ver y cruzarte con amigos, ¿no? Nos volvemos muy... Yo por lo menos, con esto de la composición y trabajar en el estudio, solo salgo a la calle cuando tengo que hacer promoción o giras de concierto y siempre es muy bonito reencontrarte. Oye, te puedo hacer amigos. Una pregunta. Eso dice mucho de ti, eso dice mucho de los que se suman a estos conciertos benéficos, a esos trabajos Este de ayudar a un niño enfermito y jugar 10 minutos cuando yo lo pongo, porque este otro, quítalo jugando, se enfada también. Ya, hombre, claro. Lo tengo que poner de titular. Así siempre claro. Me pone titular. El que se enfada es el Padilla, como no lo pongo. ¡Uy, Padilla, mi torero! Este, como lo quite 2 minutos, coge el sable y te quiere matar. Porque quiere ayudar a los niños. Pero es verdad, ahora lo quiero decir, que cuando lo llamo para actos así solidarios y benéficos, siempre está, y aunque sea 1 minuto o 2, y verlo ahí con los niños, firmando autógrafos, haciéndose fotos. Pero antes de dedicar el programa a mi amiga Isabel Lladó, que la quiero mucho y te está escuchando, me dice, Lavi, dile a David si ha ayudado alguna vez por amor. Y le he dicho yo ya que sí. Esas cosas se hacen por amor. Los hombres, ¿verdad? También sabemos llorar y necesitamos llorar, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo hacemos más en la intimidad. A escondidas, ¿verdad? A escondidas, pero... Pero sí, yo últimamente estoy muy llorón. Estoy muy sensible y con nada se me saltan las lágrimas. Ahora voy yo a Madrid ya mismo y nos vamos a pegar una de las nuestras, ¿eh? Pues sí, hace falta de vez en cuando reunirnos con amigos y decirle a la parienta que hoy llegaré tarde. Es que está acostumbrado, como yo, a ser disciplinado y ya, claro. Cometemos errores. David, ya. David, como bien has dicho, volviendo a tu disco, has mirado un poquito atrás, ¿no? Tienes un poquito de melancolía y das un repaso a lo que ha sido tu vida personal y, por supuesto, profesional en este disco. Pero yo te quiero preguntar, porque alguna anécdota tendrás guardada ahí en tu corazón donde la quieras guardar para tus adentros, ¿verdad? En tus comienzos. Es decir, ¿tú te acuerdas cuando, siendo un chaval, te reunías ahí a grabar canciones y versionar canciones de otros grupos de la movida? ¿Te acuerdas de todo aquello? ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Porque claro, y también de los Beatles. Y de los Beatles. Hoy eres un grande de la música nuestra, ¿verdad? Pero todo artistazo tiene un comienzo. ¿Qué recuerdas de todo aquello? Bueno, para mí fue como la EGB en el mundo de la música. Lo bonito fue crear un grupo en tu instituto, haciendo versiones de grupos que nos influenciaban en aquella época. Ahí es donde sientes la verdadera vocación por esto, y cuando decides apostar tu vida por algo, en esos momentos pues inolvidables, y bendita inocencia, ¿no? Yo lo que recuerdo sobre todo es la bendita inocencia de 4 o 5, ¿no?, chavales adolescentes que soñábamos con sonar en la radio, con hacer conciertos y ya que te vuelves un hombre y vives de eso, pues... No, y que en Jerez... Bendito momento en el que decidimos, ¿no?, dedicarnos a esto, sí. Pero también esa bendita inocencia de no saber cómo se movía el sistema, ¿no? Uno ya cuando cumple años, pues claro, se vuelve más... las heridas cuestan en cicatrizarse y recuerda la niñez y recuerda los principios como algo pues tan ingenuo y tan inocente que... ¿Te gustaría ser más ignorante de ciertas cosas? No, y en Jerez hay 3 profesiones. Los hijos son o cantante, futbolista o torero. Y este granujilla viene de una familia muy humilde. Y eso le ha hecho pedalear despacito, sin prisa. Y hoy me dicen muchos amigos del mundo de la canción, por la admiración que te tienen, que puede que haya surgido para muchos años un José Luis Perales. No, te lo juro de corazón. Hombre, alguien tiene que tomar el relevo, ¿no? No, es que es perfecto, porque todas sus canciones transmiten amor, sinceridad, honestidad y, ante todo, lealtad. Olé, Y te lo dice tu labi, tu mister. Qué bonito. Tu mister. Tú al final es que cuando pones tu pasión no hay quien te gane, tío. No, pasión no, es que nosotros somos legales y leales. Pero tú... Porque yo muchas veces lo hemos dicho en nuestros platós con mis dos champions, Maribel y Rafa, que yo tenerte en este rinconcito a mano a mano, sincero, cuerpo a cuerpo, a mí me llena de orgullo y a ellos, porque jamás en mi vida te clavaría un puñal. Ni a ti ni a nadie. Por eso os tengo a todos siempre. Ole, pues sí, nos lo demuestra con tantos años ya de amistad y es un placer siempre acudir a vuestra llamada. Ganas de estar por ahí en concierto. Eso es lo que te iba a decir. Eso, de verte ya aquí otra vez. Un poquito el Mediterráneo y os venía el viernes a Valencia. Sí, y ya las autoridades que nos escuchan, que David de María pues le encanta Ibiza, pues mira qué ocasión tienen para traerte ya. Tenemos muy poco tiempo, David, seguramente. Sí, unos minutitos nada más, cinco minutitos. La compañera Maribel seguramente querrá preguntarte algo, pero yo quiero hablar un poquito de tus paseos por Ibiza, ¿no? ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado, no vamos a desvelar aquí secretos íntimos, ¿vale? No, pero... que se me puede ir la pinza y vamos a la cárcel. No, aquí nadie tiene que ir a la cárcel. Que la meloncilla pero... está escuchando, ¿eh? Eso es. David, tú cuando vienes aquí a Ibiza, me imagino, como todos, a descansar, igual cuando nosotros vamos para allá a disfrutar, a descansar, me imagino que algo de aquí de nuestra isla te llama más la atención, ¿no? Cuando vienes aquí, ¿qué te gusta más de las islas, de Ibiza y Formentera? Sin duda la energía que es capaz de darle al carácter de su gente, ¿no? Grandes anfitriones, siempre con una energía muy positiva y con una tranquilidad de vida que no se respira en la intensidad de tu carrera en Madrid, donde cada día las responsabilidades y las tensiones pues afectan al final a tu estado de ánimo. Allí, sobre todo, lo que me llevo es que la energía te pone el estado de ánimo a mil por hora, pero en felicidad y los mercadillos y las buenas playas y el submarinismo y los buenos arroces. Y las buenas petit suites. Ahora somos muy formales. Claro. Bueno, dejarme decir ya para terminar que David de María... David, que eres muy guapetón, que eres muy muy atractivo. ¿No te han surgido así contratos de publicidad, de hacer alguna secuencia de alguna serie? ¿No te han llovido por ahí contratillos? Pues alguna vez, claro que se hacen propuestas para musicales, para alguna serie de televisión, pero también es donde, como uno quiera surfear la ola de su carrera y de su popularidad, y yo sí que he basado mi vida y donde me siento cómodo y a gusto es en la composición y en mi carrera artística. He presentado programas en Canal Sur, de conciertos, de entrevistas en directo a otros compañeros. Siempre que sea vinculado con el tema musical, yo ya he trabajado y estaré dispuesto a trabajar, pero me cuesta, ¿no? Me cuesta que un compositor tenga que estar demasiado vinculado a la publicidad o a los medios. Que lo tienes claro, vaya. Lo tuyo es la composición y el mundo de la canción y otras cosas, pues ya vendrán si han de venir, ¿no? Sí, cuando han venido cosas mediáticas y de vidas privadas y de corazón, etcétera, me ha hecho mucho daño y cuesta mucho tener credibilidad en este país como para perderlas en 10 minutos de televisión. Ya, la identidad es la identidad, ole, ¿verdad? Ole, vaya profundidad, vaya profundidad que ha tenido esa frase, ole, David. Que te como abocado. Enhorabuena, te la doy, de verdad. No, yo, mira, me iba a adelantar y el ganuja ya se ha adelantado. Decirte que estoy muy feliz de que hayas vuelto a mi rinconcito. Ole. Decirte que esta es tu casa y que me comprometo que cuando vengas a Ibiza te traeremos a que le des dos besos a Maribel. Hombre, por favor, por favor, eso será un placer. Que sabes que te quiero mucho y que cuando vaya a Madrid nos llamamos y te dejo que te despidan ellos y que luego te llamaré yo. Un besito muy grande. David, ha sido un placer enorme y lo que dice Lavi, cuando te acerques a Ibiza, también acércate a nuestros estudios para darnos un abrazo, ¿vale? Un besito muy grande y gracias por el cariño y el afecto. Gracias, un abrazo, David. Igualmente. Suerte, enhorabuena, hasta luego, buenos días. David de María, hoy en nuestro programa en directo desde Madrid y hasta luego. Un beso a mis veteranos que hemos estado en Ámsterdam con todos, las niñas de Yosa, Carlita, Ana y Marta. Un beso a mi agrupación, os quiero. Hasta la semana que viene. Eso es recíproco. También. Pues Rafa, dentro de unos instantes las noticias de la una de la tarde. Venga. Y después continuaremos aquí con David, Radio Exit. En éxito, con el éxito de David. Con el éxito David, de David de María. Eso es. Las ventas de su herida. Nos hablamos sin voz, desnudando tal vez la distancia y el tiempo. Lo llegaste a entender, ya blindaste tu piel y ahora es libre tu corazón. Maquillaste tu esperanza. Te soy.